Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Tengo el agrado de informar que Dios existe. Existe. Dios existe, pero de verdad, hay pruebas. Yo mismo he tomado mate con Dios. En serio, lo escuché en esta escuela. Lo tuve ahí cerquita. Es un tipo de unos 60 y pico, 70 años. Barba blanca, túnica, sandalias. Agradable, conversa con nosotros. Nos contó cosas de él, cómo es. Habla mucho de sí mismo, Dios. Nos pasa a todos, ¿no? Está en un tren, en medio del desierto. Un tren en el que vamos todos nosotros, alumnas y alumnos de nadie, como ustedes ya saben. El tren frenó, aparentemente Dios era el maquinista, frenó, bajó de la locomotora, subió al primer vagón y dijo: ¿qué tal? Mi nombre es Dios. Y todos imagínense qué pedazo de estupor. Así contado parece buenísimo, porque claro, muchos empezaron a decir: buenísimo, buenísimo, Dios está con nosotros. Eso quiere decir que... ¿qué?, interrumpió Gladys. ¿Qué quiere decir eso? No, digo que buenísimo, insistió el otro. ¿Buenísimo? Puede ser, pero ¿qué hacemos? La pregunta siempre es ¿qué hacemos? Y no sé, Gladys, ¿qué hacemos? Gladys le iba a contestar algo seguramente tremendo, ¿no? Pero Obdulio levantó la voz diciendo que teníamos que aprovechar y exigirle cosas. ¿Qué cosas?, dijo Gladys. ¡Ya sé, ya sé! Pidámosle a Dios que le diga al Papa que la Iglesia deje de esconder a los curas pedófilos. Sí, se anotó otro. Y que devuelvan el oro que robaron de América. ¡Perfecto!, se incorporó un tercero. Y que el Banco del Vaticano deje de fabricar armas. ¡Excelente!, dijo un cuarto. Paren un poquito, dijo Gladys. Ustedes están considerando que la Iglesia Católica es la religión verdadera si le van a pedir a Dios que le diga al Papa todo esto. Y tal vez, este sea el Dios de otra religión. O el Dios de todos los dioses de este mundo. O el Dios de los otros mundos que están en este. Tiene razón, la compañera tiene razón, dijo Obdulio. Y agregó: tal vez podríamos pedirle a Dios que se termine la muerte. Se hizo un pequeño silencio ahí. Gladys estaba por hablar de nuevo, pero se le anticipó Francisco. Yo no sé si el problema es la muerte, porque si no hay muerte, no hay tiempo. Y si no hay tiempo, no existe la conversación, la búsqueda, el pensamiento, la esperanza, el recuerdo, los programas de radio, el mate. Nada, nada de nada de todas las cosas que nos traen acá. Yo diría concentrarnos en otras cosas. Me parece más angustiante que la muerte, no sé, el tema de los mosquitos, por ejemplo. ¿Los mosquitos?, dijo Úrsula. Si le vamos a plantear lo de los mosquitos, le estamos faltando el respeto. Pero Úrsula, Dios creó a los mosquitos. ¡Fue Él!, insistió Francisco, un poco encabritado se puso. ¡Nos merecemos una explicación! ¿Qué clase de Dios puede crear semejante porquería que no sirve para nada? ¿Para qué sirven los mosquitos, Ni hablar de ese detalle de que el hombre es el rey de la creación, por favor. Dijo Francisco al lado mío, escupiéndome, porque escupe mientras habla. Pará, Fran, volvemos a lo mismo. No todas las religiones consideran superior a la raza humana. Además, en serio, no te ofendas, pero me estás escupiendo mientras hablas. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Cómo puede ser? Aparte de los mosquitos, ¿no? No puede coronar su creación con un ser que escupe mientras habla. Es un asco. ¿Cómo puede haber sido tan perverso? Yo no sabía qué decirle a Francisco. Gladys levantó la voz, como bajándola, no sé cómo explicarlo, y dijo: compañeras, compañeros, con todo respeto, estoy alarmada por la serie de pavadas que estoy escuchando. Tenemos una responsabilidad histórica. Estoy escuchando cosas que avergüenzan la dignidad de esta escuela y echa por tierra el compromiso absoluto con la construcción de la felicidad colectiva. Estamos despreciando las ventajas impensadas que nos ofrece la coyuntura. Compañeras, compañeros, tenemos a Dios acá. Aprovechémoslo. No quiero caer en el ya superado reduccionismo analítico contextual, pero me parece que el único problema de este mundo es el problema del mal. El mal. Sí, el mal en tanto y en cuanto se edifica como enemigo principal de la construcción de la felicidad colectiva a la que nos convoca esta escuela. Por lo tanto, propongo de inmediato redactar un petitorio con ideas concretas y eficaces que tiendan a combatir el mal y derrotarlo para siempre de este mundo, y luego exigirle a Dios que lo lleve a cabo, dijo Gladys. Se hizo un silencio, claro, a Gladys le salía un volcán de cada ojo. Sin embargo, Juanca dijo: Gladys, está bien. Está bien, pero decime una cosa. ¿Qué es el mal? ¿Para qué? Otra vez se armó un lío bárbaro. Griteríos, chicanas, retrueques, latigazos, traperos. No sé, todos tenían razón y ninguno, porque no nos poníamos de acuerdo en nada. Ni siquiera en quién habla y quién escucha. El maestro Nadie nos enseñó alguna vez que la razón solamente vale algo cuando es edificada y compartida por todos los alumnos. Y no era un momento así. Por suerte, Marcos, el compañero Marcos, que toca la guitarra, hace canciones, supongo que les hablé alguna vez de él, Marcos, digo, propuso realizar una asamblea. Organizarnos, escuchar todas las opiniones, debatir qué cosa es el mal, e intentar consensuar una serie de medidas que nos permitan aprovechar la presencia de Dios en la escuela de Nadie. Todos aceptamos, bajamos del tren y nos pasamos la tarde hablando y escuchando con el mate. Yo no sé si ustedes habrán estado alguna vez en una asamblea de verdad. Yo sí, es apasionante. Toda la vida pública debería estar organizada de este modo. En nuestro caso, después de horas de asamblea, logramos consensuar 4 puntos. 1. Que Dios demuestre con algún milagro que es Dios. 2. Que nos explique dónde estamos y por qué. 3. Que acepte un petitorio con nuestras ideas para transformar el mundo. Y 4. Que nos lleve de vuelta a casa. Marcos, el compañero músico, fue el elegido para entregarle el papelito a Dios, que estaba en el estribo del tren, mirando el desierto, a nosotros, la tarde que se iba, acaso mirando el sol entrando a la tierra como un golazo lento que gritarán las estrellas. No sé, Dios leyó el papelito, lo arrugó de pronto y dijo: Marcos, querido Marcos, hombre de poca fe, así me recibes en esta casa, en este tren, quiero decir. Me piden que haga milagros. Todavía no saben quién soy, cómo soy. Entre ustedes y yo siempre hubo un problema de comunicación. No me entienden, no me conocen. Si así fuera, sabrían, en todo caso, qué pedir. Por eso, conviene que les aclare un poco más sobre mí. Escuchen. Mi nombre, como ya les dije, es Dios. no soy fácil para ustedes. Yo soy como esos gatos medio malevos que se llaman Oliverio en tu casa. Ay, qué original, ¿no? Oliverio. Pero a la vuelta responde al nombre de Capitán Beto. Y en la casa de enfrente se llama Señor Gómez. Ese sí es original. Señor Gómez. El mismo gato. Miau, miau, dice Oliverio, Capitán Beto, Señor Gómez. Se hace el gil y come triple. Y recibe la adoración digna de un dios. Soy la espada en la frontera y la rosa en el umbral. Soy el peñón que emerge del barranco. Soy la última gota de lluvia que habrá de caer. El último trébol, el último bosque, el último chancho. Yo soy una rata hambrienta de palabras que se agita en tu ardiente cabeza, Marcos. Pero, en fin, yo también soy un buen tipo, tranquilo, paciente. Los dejo hacer cada cosa a veces. Me meten en cada ensalada, me nombran cada 2x3 en cualquier lado, por cualquier pavadita. La mano de Dios, por ejemplo. ¿La mano de Dios? ¿Qué es eso de la mano? Pero por favor, ¿la mano de Dios? ¿Qué mano de Dios? Yo hago cosas grandes. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Yo hago maremotos, terremotos, ruidos de motos. Cuando vos, Marcos, estás grabando esa canción para esa piba que no te va a dar ni 5 porque yo no quiero que te dé ni 5. Quiero que seas un artista. Quiero que hagas esa canción con motos salvajes de fondo. Motos que pasan justo en el estribillo. Motos que agitan la rata de tu cabeza hambrienta de palabras que yo puse ahí con esta mano, ¿entendés? Con esta, sí. La mano de Dios. La mano que maneja el tren. La mano que revisa los bolsillos del tiempo, muchacho. Cosas grandes. Aunque, debo decir, está bien, de vez en cuando me entusiasmo un poco con algunos detalles, qué sé yo. Me acuerdo cuando ibas puntual a una entrevista de trabajo, vos, Marcos, todo peinadito, como nunca, un entusiasmo. Ay, me dio una ternura que no lo pude evitar y te aflojé el gomín. Justo ahí donde no pasan colectivos, no hay bicicleterías, nada. Me cago en Dios, dijiste. ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. En fin, no te dieron el trabajo, que claro que no, ¿qué te iban a dar si dabas lástima todo transpirado y nervioso? Y volviste a tu casa y tu viejo te trató de vago, y llamaste a tu novia y no estaba, y saliste a caminar. Te sentaste en una plaza y entonces pasó una mariposa. No te acordás. No te acordás porque no la viste, no querías ver esas cosas. Probé con un relámpago allá sobre el río, pero tampoco. Estabas difícil esa vez. Entonces, de pronto, pasó un auto, dobló en la esquina y frenó. Y lo viste. Detrás iba una nena chiquita mirando por la ventanilla. Miraba el cielo, los árboles de la plaza, un gato en un techo, andás a ver. Ni yo lo sé, pero vos la viste. La viste y supiste que la vida siempre, siempre será hermosa. ¿Te acordás? Seguro te acordás. Esperar. escuchamos de Sofía Viola, Vamos. En la escuela de nadie, como ustedes ya saben, no hay paredes, pero sí hay ventanas. Ventanas que se abren a las otras aulas y permiten que escuchemos las voces compañeras. Por ejemplo, de La nave de los locos, la radio Caleuche de Esquel, nos llegó un poema de Alan Maillán Manquepillán, en la voz de Gisela Lincán. Gisela participa de Taín Sungún, Nuestro Habla, un programa que sale por la Caleuche y que difunde justamente la voz y la memoria del pueblo mapuche. Gracias entonces a la Caleuche de Esquel, escuchamos un poema de Alan Maillán Manquepillán en la voz de Gisela Lincán, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Inhalas, exhalas. Ser vivo, ser siente. Conciencia sin ciencia. Ser uno, dos, tres, cuatro. Ser cuatro, Melihuitlán Mapu. Inhalas, exhalas. En fin, llámalo como quieras. Lo importante es que respiras siempre. ¿Qué respiras siempre? Dentro de centros, palpitando en el afuera, días, noches, camino. Y los cantos cantan, las tierras danzan y hagan. Sobre el eco mapuche de tu voz aymara. Navegante Cahuescar, pulsando Yelnan, vuelo que el tehue, oídos limpios. Tragul, tragul, tragul, tragul, tragul. Escucha. No al torpe motor estridente, acallando vidas, maquillaje muerte del aire, como espejo nuestro. Seres grises vertiginosamente angustiados en soledad. Función eslabón de egoísmos ocultos, hechiceros de mal poder, compradores del alma nuestra. En meras tuercas convertidos, estafados, deprimidos, despropósitos andantes. Huérfanos allegados al frío del conformismo, consumismo, suerte abandonada en feroces tristes cajas televisivas. Apágala. Suerte abandonada en feroces cajas tristes televisivas. Apágala. Cuidado. Shh. Alguien te mira. Hablen bajito. Tu mirada refleja el brillo vital del agua materna de todos. Nada tranquila, ballena delfín sin Japón Noruega y sus tripas, sucias tripas, que el agua no es mercancía de piratas, tesoro de todos, nada. Sin cel con nuestras aguas, porque en la mar vivimos. Sin cel con nuestras aguas, porque en la mar vivimos. Sin cel con nuestras aguas, porque en la mar vivimos. Sin cel, no al ducto, está diciendo el Comité de Defensa del Mar, allá en Caleta, Mississippi. Siente, resuena la voz en tu pecho rojo del Yoica. No asesinos en armas, sin armas, vampirácitos capitalistas, desterrados inmundo, inmundos, ausentes de la luz del sol, y todo parto bienvenido, tras llantos de niños, de mil colores nacimos, volvimos, porfiamos, derribando fronteras amuralladas, atrincherados en la no trinchera, de toda unidad creadora, suscitando la semilla en la palma de tu mano. Tras llanto de niños de mil colores nacimos, volvimos, porfiamos, derribando fronteras amuralladas. Atrincherados en la no trinchera de toda unidad creadora, suscitando la semilla en la palma de tu mano. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 22. Pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. Gracias a César Cabello Salazar, alumno chileno de la Escuela de Nadie, poeta y editor independiente, tuvimos acá la suerte de conocer a unos cuantos poetas mapuche y también la fortuna de orientarnos mejor en ese mundo. Un mundo que, como ya sabemos, no es palabra de ningún relato oficial, pero sí, siempre, palabra nuestra y bandera de nadie. Hoy tengo para compartir unos poemas de Jaime Huenún, un escritor mapuche huiliche de Chile, quien tiene publicadas una gran variedad de obras. Les leo entonces algo de Jaime Huenún. Si les gusta, busquen Jaime Huenún o, como ya saben, miren laescueladenadie.wordpress.com. Libro. Solo puedo leer tu cara, Huenún Jaime Luis. Sietemesino feo, solo puedo leer tu mitad hijo, tu mitad hueso y calavera encarnada. Tu débil número negativo, hecho de cuarteada eternidad y carne. Solo puedo leer tu mitad, padre, hermano, aquel que diariamente sale a conseguir una mísera ración de estrellas, exiguo alimento de palabras que no saben todavía ni siquiera balbucear. Solo puedo leerte al lado de otro, solo junto a los conjuntos rotos de tu madre, solo solitario, pero nunca solo, mal ladrón de la blancura de las páginas. Solo puedo leerte juntando las letras de tu vuelo de mosca reventado al pie de un poema de Tu Fu. Solo puedo leer tu raíz falsa, Huenún, Jaime Luis, hombre o duende porfiado o malo de la cabeza. Solo puedo leer la mitad del aire que te hace viejo. La otra mitad la ganas con el sudor de tus ojos, y aquello no tiene explicación en mi alfabeto. Aclaración. Papay es el nombre afectuoso que se da a las ancianas. Fogón. Menos que el silencio pesa el fuego, papay, tu gruesa sombra que arde entre leños mojados. Menos que el silencio a la noche y al sueño, la luz que se desprende de pájaros y ríos. Hermano sea el fuego, habla, alumbra tu boca, la historia de praderas y montañas caídas, la guerra entre dioses, serpientes de plata, el paso de los hombres a relámpago y sangre. Escuchas el galope de las generaciones, los nombres enterrados con cántaros y frutos, la lágrima, el clamor de lentas caravanas escapando a los montes de la muerte y la vida. Escuchas el zarpazo del puma al venado, el salto de la trucha en los ríos azules. Escuchas el canto de aves adivinas ocultas tras helechos y chilcos florecidos. Respiras ahora el polvo de los ngiliatunes, la machi degollando el carnero elegido. Respiras ahora el humo ante el rehue, la hoguera, donde arden los huesos del largo sacrificio. Hermano sea el fuego, dices, retornando. El sol ancho del día reúna a los hermanos. Hermano sea el fuego, papay, la memoria, que abraza en silencio la sombra y la luz. Llega la luz del fuego que no. ojos de ave, la noche es apariencia, duerme. Duerme en una sola. Escuchamos El reflejo de la luna, de Arturo y las escaleras. Bajando o subiendo las escaleras, de Arturo y las escaleras, tal vez lleguemos a las montañas que canta Sofía Viola, o a los poemas que vienen del sur, o al misterio que miran los nenes por las ventanillas. O tal vez las preguntas que suelen terminar estos programas. ¿Cuándo descubriremos que ese Dios es un chanta, por ejemplo? O bien, ¿cuándo volverá a abrir su boca preñada de naufragios el maestro Nadie? Hasta la próxima.